votant, ni legítim ni legal. Cubotant, ni legítim ni legal. Comença la campanya contra el cubotant i les armes prohibides que utilitza la policia. Cubotant, ni legítim ni legal. Cubotant, ni legítim ni legal. La immobilització d'una protesta durant més d'una hora, el fet de no permetre entrar ni sortir a ningú d'un estricte cordó policial i l'ús provocador i indiscriminat de cubotants per part dels Mossos d'Esquadra representa un greu precedent i un canvi qualitatiu en el control i repressió d'una manifestació que s'havia expressat de forma festiva fins que es va produir l'acció policiaca. El cubotant és una arma prohibida d'acord amb el Reial Decret 137/1993. Es tracta d'un precedent perillós i únic en el territori de la Unió Europea que reflexa una actuació anormal e irregular dels antivalots dels Mossos d'Esquadra. Cubotant, ni legítim ni legal. Cubotant, ni legítim ni legal. A partir del març comença la campanya contra el cubotant i la resta d'armes de la policia, que consta de xerrada informativa del canvi repressiu emprat pels Mossos d'Esquadra i l'evolució del cubotant des de que va aparèixer la manifestació en favor dels espais alliberats el 19 de març del 2007 fins ara. Dossier antirepressiu i exposició de fotos i material de difusió. Ya no queda nada, que queda la rabia, tan solo la rabia quisiera. Esteu atents. Esteu atentes. A les pròximes convocatòries. Cubotant, ni legítim ni legal. Cubotant, ni legítim ni legal. Si voleu més informació, podeu escriure a cubotant@hotmail.es. Cubotant @hotmail.es. Puñetazos a la represión. Buenas tardes, aquí estáis para recibir vuestra dosis de tratamiento de shock. Empezamos aquí haciéndole un homenaje al compañero DJ Ready Vegetales que nos acompaña esta noche. Yo creo que el mayor ramonero que conocemos, ¿no, compañero? Tú eres el mayor ramonero que... Yo me considero un gran ramonero, sí, sí. ¿En el top ten? En el top ten no sé, pero ahí estamos peleando. Y bueno, siguiendo como en el homenaje, vamos a darle una alegría, otra alegría a nuestro fan ramonero. Enchúfale el siguiente tema. Or you're a fucking liar. Chevrolet to visit her tia in East LA, but she never got there. She never got there. She never got there. Ahí de regalito a nuestro compañero que nos está visitando han ido los Manic Hispanic versioneando a los Ramones de INS Took My Girlfriend Away. Los maderos de inmigración se llevaron a mi chica y luego los Hanson Brothers, alter ego de No Miss No, homenaje a los Ramones y homenaje a los hermanos Hanson de esa película, esa gran película del castañazo. Y bueno, tenemos la agenda la agenda apretada, ¿no, compañeros? Tenemos la agenda apretada. Hoy, esta tarde, noche, tenemos varias actividades. Hoy es 22, ¿no? Sábado 23, me quedé en el 22. Será por este medio constipado que llevo desde ayer moqueando. ¿Y qué tenemos para esta tarde, compañeros? Pues hay una proyección de un documental en el DIY Contraataca, en los bloques fantasmas, a partir de las 6 de la tarde, hoy sábado 23 de mayo. Esto sí, nos estáis escuchando en directo, si estáis en las repeticiones, esto ya quedó desfasado, pero bueno, a quienes están escuchando en directo, aquí tenéis un buen programa, esta proyección de un documental titulado Terrorismo de Estado, Crónicas de la Represión en Chile. Y el cartel explica, es un documental editado en el 2009, testimonio de la represión que el Estado chileno ejerce sobre los movimientos sociales de este país. Desde allanamientos a centros sociales y casas ocupadas, intervención de teléfono, aplicación de la ley antiterrorista a activistas mapuches. Y bueno, este documental, Terrorismo de Estado, ya os decíamos, esta tarde a las 6 en los bloques Fantasma. Y bueno, es una cafeta cinéfila y anti-SGAE. También anuncian que habrá tapas veganas en los bloques fantasmas, COI del Portel número 59. Y bueno, pues ya sabéis, si estáis escuchándonos haciendo la comida, poscomida o la siesta o la que o lo que sea, ya sabéis, en cuanto acabe tratamiento de shock, vuestra dosis, vuestro de tratamiento antichoque, pues poneros las bambas corriendo y pegaros un paseíto a los bloques. Y no solo hay eso, ¿no? Hay alguna cosilla más. Sí, bueno, hay otra cosa bastante interesante, que es el Barcelona Tattoo Circus en su tercera edición. Es la segunda vez que se hace aquí en Barcelona, y esta actividad comenzó como una nueva estrategia de acompañar a nuestros compañeros que están presos o acusados y acusadas. La primera se realizó en Roma en el año 2007, luego Torino, en Barcelona en octubre de mayo del 2008, nuevamente en Roma. También se ha hecho en Chiclana, en Tesalónica, y este año, el 15, 16, 17, en Roma, y para este fin de semana, del 22, 23 y 24, aquí en Barcelona. Cada año se expande más el Tattoo Circus como otra herramienta solidaria y autogestionada. El Tattoo Circus participan tatuadores, piercers, malabaristas y tantísimos personajes de forma desinteresada, sin el fin de lucro personal, en un encuentro solidario común como es la libertad. Aquí no se pretende competir ni exigir niveles artísticos. Participan quienes están abiertos a un encuentro de amistad, intercambio de experiencias y sobre todo una causa común. No se cobra ninguna entrada, solo el pequeño detalle de que no pueden ingresar perros ni ningún tipo de animal, pues por la evidente cuestión higiénica, y bueno, en eso somos lo más exigente para cuidarnos, ¿no? El bar también tendrá precios populares y los comedores son a voluntad, porque se pretende una conciencia sin exigir un precio pactado. Por lo tanto, este fin de semana se estarán disfrutando de grafitis, exposiciones de carteles creativos, tatuadores de diferentes estilos, escarificaciones, conciertos, comidas, una varieté con malabaristas, acróbatas, clown, equilibrismo, trapecio, pulsismo y un montón de actividades. Si buscas, también nos hacen saber que si buscas adrenalina puedes colgarte también. Ahí habrán cortos audiovisuales, amigos y amigas, risas, asombros, aplausos, creatividad, etcétera, etcétera. Y bueno, decir que empezó ayer viernes, día 22, para hoy, pues la hora que es, pues ya no creo que quede comida, pero a las 5 ahora mismo hay una varieté en la Plaza Lesseps, en el anfiteatro, por la noche una performance de Suspensión a las 9, y creo que esto es en el equipo B. Y mañana domingo, día 24, a partir de las 11 de la mañana, pues empiezan a tatuar. Luego hay una comida a las 2 de la tarde en Marichi Wow, en Mara de la Salud número 57. Habrá también Suspensión Libre, Body Painting y Performance por la tarde a las 6. También habrá Hip Hop, Performance, Peces No Pescados, una peña que hace una performance bastante hardcore, que es de fakirismo y Suspensión ahí, es bastante, bastante impresionante. Y por la noche habrá cierre de despedida. Durante los tres días habrán paneles informativos de cada caso represivo, en los que pues va destinado pues los posibles beneficios de este festival, que creemos que van destinados a la compañera Nuria Pórtulas, también al compañero encausado por el Cubotán Alfonso, y también para Amadeu Casellas, creo. Y bueno, esto es lo que se llevará a cabo durante esta exposición, bueno, este certamen, el Tattoo Circus. Bueno, decir que todas las movidas, o casi todas, se estarán llevando a cabo en el Ateneu Match del 37, en la calle General Mitre número 238 de Barcelona, junto al metro de Lesseps. Y bueno, sin abandonar Gracia, os informamos que también esto será, bueno, todavía queda un poquito, será del 15 al 25 de junio, se desarrollará en Gracia, como ya hemos dicho, la quinta muestra del libro anarquista. Este año cambia de barrio, cambia de escenario, todavía no tenemos datos del programa. Para el próximo programa seguro que ya estará todo acabado de confirmar, y mientras tanto, si queréis buscar información, podéis hacerlo, buscar a través de la red de redes, o la red de todos los males, gibranarquista.es.kz. Y bueno, de momento, ¿vosotros sabéis de alguna cosa más que se mueva por ahí estos días? O alguien que nos esté oyendo, que puede llamar por teléfono, también difundir sus actividades. Nos puede llamar si estáis en directo, escuchando en directo el sábado por la tarde, al 93-359-4900, y nos comentáis alguna jugada. Vale, pues venga, a ver si alguien se anima. Y vamos a escuchar. Tú te animas, te veo ya animado. Sí, yo me veo animado. Veo el disco ahí a punto de empezar y me veo animado. De empezar a rascar y a echar humo. Y lo que vamos a escuchar es un LP que es recopilatorio de grupos brasileños. Lo editaron ahí a finales de los años 90. Y el grupo que vamos a escuchar se llama Metropolillo. Un grupo de Sao Paulo que a mí me gusta mucho. Venga, a la cancha, por ellos. Y bueno, eso era Metropolillo desde este recopilatorio llamado Resistencia Narcopunk. Esto, como decía, fue editado a finales de los años 90 o mediados de los años 90 por dos sellos de Brasil muy, muy importantes y que han editado muchas cosas guapas y que los han editado muchas veces colaborando uno con otro. Uno es Elephant Records de Santos. El otro es Esperanza de Sao Paulo. Y como os decía, eso era Metropolillo, un grupo de que había hecho Yosimas también, guitarrista de Execradores. Y bueno, ya si tenemos una oportunidad, escucharemos otro grupo que aparece en este recopilatorio llamado Posguerra, que la verdad que está muy bueno también. Un brasileiro, aquí como ya hemos demostrado en alguna ocasión, somos bastante fans del punk enfermo y, de Brasil. Y por eso también, bueno, por eso yo me he traído unos cuantos discos. Yo ya lo sabía que os gustaba. Tú ya conoces nuestras debilidades y nuestros pecados. No iba a traer Ramones para no ser monotemático. Pero has visto que yo me lo he traído. Sí, no lo traigo yo, ya lo traes tú. Te lo dije. Porque y... tratamiento de shock hay cuando... Bueno, tú sabes que este programa se llama Tratamiento de Shock, pero había otro programa que se llamaba Tratamiento de Shock en Asturias, en Sison, ahí en... Una radio libre que se llamaba Radio Crash. Y bueno, esto fue del 90 al 94 o por ahí. Y bueno, y cuando se le puso el nombre a ese programa, ahí los Ramones andaban melodeando, ¿no? Sí, tuvieron bastante que ver, yo creo. Os venían a visitar y tal. Sí. Pues lo próximo que os queremos proponer es un single de un grupo brasilero también, para no ser menos, llamado Odio. Esto ya es de un poco más adelante. Y bueno, yo lo he traído este disco con la intención de que si alguien nos llama por teléfono aquí a Radio Bronca, al 93-359-4900, pues se va a llevar este single. Yo lo voy a poner para que la primera persona que nos llame, vamos. Pues ya sabes, ahí si nos estás escuchando y te apetece Odio, pues nos llamas y te lo llevas. Dale al Odio. Ao vivo, ela que foi uma ex-louca, né? Ela foi louca, melhor dizendo, ela foi louca. E hoje ela também vai falar um pouquinho da sua vida no passado. E Dona Rose também. Que também teve sérios problemas psicológicos. Ela vai relatar aqui ao vivo como que era a sua vida e como é a sua vida hoje. Você pode participar. Foda-se a futilidade de tua revolta uniforme. Foda-se tua benevolência mascarada de dor e desespero. Foda-se tua descrença como desculpa para nada fazer. Não compomos quadros secretos pra teu divertimento. É apenas nossa náusea sendo expelida. Foda-se o aconchego de tua clemência. Ah! está sonando la luz. Pues eso era Odio, el single que acabamos de escuchar, el que nos llama al 933594900 en directo este sábado 23, pues se lo lleva a su casa. Y bueno, eso es el punk brasilero que tenemos hoy para enseñar, para que degustéis. Y mira, tío, yo estoy pensando, o sea, que quien no llame esto, o igual nuestro número de oyentes es más escaso todavía del que nosotros pensamos, o no tienen oído para el punk brasileiro. Exactamente, ni para el punk brasileiro ni para el buen distort. Si no llama a nadie, pues se quedará en el archivo de la radio. Así lo pueden poner otros compañeros también. Exactamente. Así pueden odiar con los odios. ¿Y con qué nos sorprendes ahora? Hostia, pues iremos a escuchar más punk brasilero entonces, ya que estamos. Vamos a escuchar Abuso Sonoro. Este disco editado por Sin Fronteras Records de Minneapolis. Y el disco se llama Revoltese. Es Abuso Sonoro desde Santos, Brasil. Y un hardcore aplanador. Rui, ¿no? Aplanador. El grande de Rui. Estaba... Rui, sí, sí. Ahí. Bueno, cuando la última vez que lo vimos fue el año pasado, yo creo, cuando tocaron Severed Heat of State, no puede ser que estuviera. Ah, es verdad, sí, sí, sí que es verdad que lo vimos. Que es estaba verdad. Ahí en... joder. Sí, en Valcarca, ¿no? Por sí, ahí, ¿no? Bueno, sí, sí, bueno, sí, estaba en Valcarca, pero bueno, parada por Alemania, ¿no? Sí, sí, en Rostock, creo. Sí, ahí mismo. Igual Abuso Sonoro es un grupo que ha tenido miles de integrantes. Sí, ¿no? Y Rubí, uno de los bateristas que ha pasado por el grupo. Bueno, pero yo creo que uno de los buenos. Uno de los buenos, ya que estamos ahí, mandarle un abrazo a Rubí, ¿no? Pues claro que sí. Y otro, Rubí, un abrazo desde aquí. Un abrazo desde aquí. Y otros criminales brasileiros que andan por ahí armando broncas y ruido. Pues eso era Buzo Sonoro, desde este single editado por Sin Fronteras Records de Minneapolis, este grupo de Santos, y el single se llamaba Revoltese. Escuchamos toda la cara B, o sea, no os podéis quejar. Eso, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Con qué seguimos? Pues si quieres yo te sigo sacando singles de punk brasilero. Venga, pues sigue sacando. Vale. Pues vamos con los masters. Entonces, si hablamos de punk, anarcopunk brasilero, tenemos que escuchar este. Venga. Tenemos que escuchar Execradores. Este single también editado por Esperanza Grabaciones y Elefante Records. Ya os decía antes, con el LP recopilatorio Resistencia Anarcopunk, uno de muchos discos de Brasil a finales de los años 90 se han editado por colaboraciones entre estos dos sellos. Y vamos a escuchar Execradores, y han estado aquí en Barcelona, que yo sepa, dos veces al igual. Sí. Una vez en los Bloques Fantasma, un concierto muy bueno. Y otra vez, no recuerdo exactamente dónde. Rock and Trini. Concierto accidentado. Accidentado. Y bueno, pues son ellos, Yosimas, compañía, Execradores, desde Sao Paulo, Brasil. Accidentado intenso. Pues ahí vamos. Sete de outubro, Pero ponemos cosas. Ey. Nos habéis pillado aquí conspirando. Nos habéis pillado ahí conspirando con. Ya sabemos que quieres escuchar poker, ya lo sabemos. Ya venga, sabemos. Venga, pues ahora no nos queda más remedio. Ya que lo hemos dicho, llamando, ¿no? Ya que lo hemos dicho, llamándose posguerra, joder, pues habrá que. Pues sí, esos eran antes Execradores. Volvemos al LP, este recopilatorio Resistencia Narcopunk. Y vamos entonces a posguerra, lo que nos habéis pillado hablando en privado. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Que no hemos dicho nada. No hemos matado a nadie. No hemos dicho nada que no se pudiese decir tampoco. Así suenan posguerra. Así suenan y Ahora vamos a dejaros un poco del punk brasilero para no aburriros, si no os gusta. Yo creo que... Yo no me aburriría, pero no, bueno, uno nunca sabe. Bueno, a ver, el mundo... Cada uno, tío, con su rollo, pero yo creo que la gente que escucha esto a ninguna le debería aburrir demasiado el punk brasileiro y... Joder, a ver, y Brasil, tío, es una zona que ha dado a muy grandes grupos durante mucho tiempo, sigue dando grandes grupos. Grandes personas también. Grandes personas y grandes personajes. Grandes personajes también. Que, a ver, que, tío, o sea... Sinceramente, o sea, ¿qué tiene de...? O sea, ¿a quién le puede parecer algo mal un brasileño? ¿A quién le puede parecer algo mal? Pues yo no lo sé, pero por las dudas. De todas maneras, seguimos teniendo más discos de punk brasilero aquí, o sea que no os vais a librar tan fácil. Exactamente, de momento vamos con una banda que estuvo el jueves tocando en los bloques fantasmas, estos y estas chicas y estos chicos no son brasileiros, tampoco son ingleses ni inglesas, aunque su sonido en algún momento puede incitar a la duda. Puede incitar al pogo, yo creo que puede incitar al pogo. No sé, al pogo... No, esto es más Río Crasa y... Más, esto cambia un poco la dinámica del... Pero, joder, o sea... A mí, yo no sé tú, pero... A ti, pero a mí el jueves me sorprendieron bastante. Además, una... ¿En qué sentido, compañero? Fue un concierto de bandas gris, o sea, no suelen pasar muchas bandas gris que te llamen ahí, que digas... ¡Pa! Que te gusten, que digas, joder, este grupo, qué bueno. Estos me sorprendieron, su propuesta es completamente diferente a lo que estás acostumbrado a ver. Tampoco han inventado nada, a ver, es anarcopunk de los 80, pero bueno, pero cuántas bandas que hacen este río que están haciendo esto, además con un estilo personal. No demasiadas, o sea, vamos, no es algo que esté muy muy muy en boga y sí. Yo qué sé, la peña daba buenas vibraciones. Sí, que quizá, no sé, igual Surrender, por ejemplo, es una de las bandas que ha cogido igual el relevo de bandas como Antiproduct o Submission Hall, ¿no? En plan, con un sonido más melódico, también con unas letras... Pero es que tampoco suenan ni a Submission, claro, puedes relacionarlos con todas las bandas de las... Desde los, sí, por la actitud, todas las bandas de los 80, yo qué sé, desde Crash, Deer o Mega Drive... O incluso Dogfaced Hermans o movidas o Chumbawamba, movidas de este palo, puedes incluso asociarlo en algunos momentos a Rio Lai de Killer Rockstars y movidas de este palo, a las bandas que tú mencionas, o yo qué sé, a Harun Skarun, pero a Speedboy, pero con un sonido propio y un mensaje propio, sin perder las raíces políticas. Pero me refiero que hoy en día es difícil ver a bandas de punk con letras políticas y que realmente pues sea gente pues que practique su día a día estas letras, ¿no? Pero bueno, es que tú tampoco, si alguien es un gringo que ves un día por la tarde, tampoco te puedes hacer como una idea de cuál es su práctica diaria política o no. Lo que sí es verdad es que su forma de, yo qué sé, yo cuando estoy en un sitio y veo una chavala que llega ahí con un flyer y dice, oye, ¿puedo hacer unas fotocopias para repartir? Porque me mola hacer algo que he hecho yo y tal, y se pone pues en una casa ocupada a hacer fotocopias. sí que yo no sé si es que me da igual que sea más o menos activa políticamente en su casa o en su día a día, es que ya tiene un planteamiento de ciertas historias que a mí me parece más positivo que lo que hace la mayoría de la peña, que es venir, tocar, tomarse unas birras o tomarse unos zumos, irse a sobar y pista. Hasta el año que viene. Y hasta sí, el año sí. que viene. O bueno, o al final y al cabo que es político y que no es político. Sí, sí, está claro, compañero, que yo no los conozco hasta tal punto de saber qué ropa interior llevan, ¿sabes? Pero, no sé, la primera impresión también sí, hace mucho. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y, no sé, lo poco que estuvimos ahí compartiendo... un rato ahí con ellos, pues no sé, nos parecieron majos. También decir que con ellos pues les acompañaba gente que pasa de los 40, y eso en Estados Unidos cuando sigues siendo punk y pasas de los 40 pues ya significa mucho. Y bueno, no sé. Aquí, en Estados Unidos y aquí también, bueno, pero en Europa es más fácil ver a punks veteranos. En Estados Unidos no sé. Bueno, también depende porque van pasando los años y nos vamos haciendo todos más viejos. Y yo creo que es un fenómeno ahora, a ver, es un fenómeno más global. Igual sí que en Inglaterra, pues bueno, pues tienes abuelos ahí que en Alemania y bueno, y bueno, y aquí, pero aquí también, tío. Y aquí también hay, aquí también hay. Aquí no, sí. Joder, mira, ya en festios, y ahí, pues con niños, tío, y con bebés, y con niñas, y bueno, y nuevas generaciones, y lo que está claro es que bandas como Surrender entroncan con un tipo de punk que es el que nos ha marcado durante mucho tiempo, nos ha, tanto a nivel ideológico como a nivel musical o personal, y bueno, yo qué sé, ya estamos aquí hablando, mejor le damos ahí cancha a los Surrender, que es lo bueno. Sonarán los dos primeros temas de su 12 pulgadas que ha ido del año pasado, Viper Thrones, Tronos de Papel, y bueno, también acaban de sacar un 7 pulgadas que se llama There is no war en la vida de Somos. We packed the blades away. It wasn't time for us to run things yet. Go back to prayers, take all that you can get, but don't touch theirs. Go back to Buddy, can you spare a dime? 'Cause the boss is right, we've got a lot to learn. Backs to the wall, like how to steal a light, to torch a palace just to see it burn, to topple empires just to hear them fall. To torch a palace just to see it burn, to topple empires just to hear them fall. We've burned that flag a thousand times before. But whatever did we get? No open door, no hands held out in love, but only war. So now the flag we raise above us means something more. We burn that flag a thousand times before. the barrel of a gun. A single piece of cloth in the barrel of a gun. The flags of freedom have surrendered. For this victory, we join in offering our thanks to the Providence which has guided and sustained us through the dark days of adversity and into life.